Breve Bertoldo, los cómics, las novelas gráficas, la BD, contados brevemente por Radio Bertoldo. Más alucinante que se haya parido en décadas ha caído en tus manos. Tiene una pinta de cómic guarrillo, pero no es oro todo lo que reluce. La carcajada, las situaciones paranoicas, la historia absurda contada como una gran epopeya, eso y mucho más es Prison School. Para mí, desde luego, el mejor regalo de despedida de soltero que le puedan hacer a un hombre fue en Ourense. Mis amigos, los chunguitos, por hacerme un regalo, corrieron raudos a comprarlo a esa librería, a ese templo, el sindicato del cómic. Y allí, asesorados por ese fiel guerrero llamado Ricardo, escogieron este. Pensaban ellos que estaban adquiriendo nada más que un folleto pajillero para hacer la gracia, sin saber que me estaban regalando el santo grial del manga contemporáneo. O casi no. Veréis, la historia la edita Ibrea. Y ya van por el número 3, a puntito de salir el 4. El autor es Akira Hiramoto, y es conocido popularmente por este manga, porque recibió el premio al mejor manga en los Kodansha Awards de 2013. Serie que está todavía en realización en Japón, un dato importante, que tiene un anime y hasta una wikipágina donde podréis navegar como si fuese por la enciclopedia Larousse y descubrir lo que se os ocurra. Por cierto, que está abierta a aportaciones y en español. Es http://es.prisonschoolwiki.com/wikiwiki/prisonschool. El formato es el de manga habitual, Takubon, y lectura, por supuesto, oriental. El dibujo es claro y poco farragoso, como nos gusta. La edición, por parte de Ibrea, como siempre, correctísima. Es un manga de viñetas claras y grandes, picados, contrapicados, primeros planos y, sobre todo, claridad y definición en el dibujo. Narra las desventuras de 5 chavales que son admitidos en el primer curso mixto de un famoso instituto academia femenino en Tokio. Son 5 chicos para más o menos 1000 chicas. Entre ellos se encuentran nuestros protagonistas. Hasta la fecha, que sepamos, el señor Kiyoshi y Gakuto, este último en realidad, se llama Takehito Morokuzu, autopodado el mejor estratega de Nerima, aficionado y estudioso del periodo chino de los Tres Reinos. Su forma de hablar es más cercana a aquella época. En fin, Pilarín. Este Gakuto es un Robin para Batman, un Mortadelo para Filemón, un Carton para Will. Es el que ayuda al señor Kiyoshi en sus historias a cambio de que le ayude a conseguir una figurilla chunga llamada Guan Yuyun Chang y su caballo rojo, de edición limitada al parecer, y que está a la venta en el festival cuatrienal de los Tres Reinos. Bueno, pues entre tanta trama disparatada, el manga se desarrolla con escenas que alegran la vista al más pintado, y también con escenas de enredos realmente divertidas, donde uno suelta la carcajada a más no poder, veréis. El cómic se hace raro al principio, cuando uno toma contacto, porque la situación, por disparatada y chunga, tiene más similitud con la ciencia ficción que con la vida real. Pero enseguida nos introducimos en un mundo de reglas particulares, cuyos códigos secretos conseguimos rápidamente traducir y disfrutar del buen momento que nos ofrece. En el capítulo 2 solo diré que Gakuto intentará ayudar a Kiyoshi a cambio de la figurilla de marras, que la vicepresidenta del comité estudiantil secreto, que es una tía que vigila a los presidiarios y que lleva una ropa de prenatal, permite ir a los baños a los prisioneros a la voz de «lo autorizo» mientras hace sentadillas en el patio, que a la secretaria del comité estudiantil secreto le mola la cropofagia a más no poder, que hay un mané tupé que es un reo y que es Mohammed perdido, que se imagina situaciones a lo Brockman Mountain con sus compañeros, y que el director de la academia Hachimitsu siente predilección por las posaderas latinas, una predilección que le llevará a pasarse todo el tomo enterrando y desenterrando una misteriosa cajita en el jardín. Si con lo que os acabo de contar no os entran ganas de leer esta maravilla del noveno arte, podéis presentaros a la próxima recomendación de Pirandergallo, vuestro humilde servidor. Pero os aviso, este Prison School es canela fina. Ha sido una crónica de Pirandergallo para Radio Bertoldo.